San Pedro is a small city situated by the Paraná River, halfway between Rosario and Buenos Aires. It is famous for its peaches, oranges, roses, and a typical pastry called ensaimada. Era un verso que nos hacían repetir como loros en inglés particular cuando éramos chicas, y todavía vivíamos en San Pedro con nuestros papás. Lo repetimos tanto que lo podemos recitar a coro, como loros. Íbamos juntas a todo y también inglés. Nos hacían quedar después de la hora para retarnos por hablar tanto en español, pero en un momento nos hicimos más vivas y hablábamos lo mismo pero en inglés, y ya no nos hacían quedar para retarnos, sino que nos advertían ahí nomás en la clase que nos calláramos. Y seguíamos hablando y nos decían que paremos. A Miss Diana le dábamos una bronca terrible. Era como que nos odiaba, pero nos sonreía y nos abrazaba fuerte. Tenía una carcajada un poco satánica y en la misa se compenetraba de una forma que te hacía dudar. Íbamos mucho a la iglesia en la primaria. Íbamos en grupo, todas las chicas. Nos pasábamos a buscar en bicicleta y nos sentábamos adelante de todo. Una vez, un poco más grandes, entramos en patota con los chicos de la industrial y las viejas paquetas se querían matar. Nosotras no podíamos más de la risa y la vergüenza, pero nos quedamos hasta el final. Y en la parte del Padre Nuestro, nos agarramos de la mano por primera vez con los varones y nos dio más vergüenza que la mirada de estampita de las viejas paquetas que intentaban por nuestras caras ubicar a nuestros papás, publicar en el diario o decir en la radio que nos estábamos juntando con unos negritos, nosotras, todas chicas bien. Thank you. Buenas tardes, bienvenidos. Somos el Fin del Mundo Bebé. Es nuestro segundo episodio de esta versión de verano, experimento de verano. Hoy tenemos un programa especial dedicado a nuestra tierra, a nuestra ciudad y el sentimiento casi surreal de creer que tenemos raíces o de tenerlas realmente. Somos Macarena y Camila en el piso y colaboran para que este programa sea lo que es en el día de hoy. Un montón de gente que nos está escuchando desde distintas partes del mundo contándonos su experiencia de esto que les decía recién acerca de las raíces, de cortarlas, de hacerlas en otro lado, de volar quizás a otras tierras y de cómo se siente estar en otro lado que no es tu casa. Esperamos que nos acompañen hasta las 19 horas. Vamos a estar acá en Radio La Correntada, Julián operando. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Acá Dolo. Estoy en México hace 4 meses, instalada en Playa del Carmen. Trabajo editando y filmando bodas por la Riviera Maya. Bueno, si bien el paisaje acá es increíble y el horizonte de tonos pastel que se genera casi todos los atardeceres sobre el mar Caribe es un flash bastante mágico, sigo extrañando los atardeceres veraniegos en la barranca. No sé, siempre que estoy en San Pedro siento la necesidad de ir a cualquiera de los puntos que frecuento desde que soy chica. Y bueno, extraño varias cosas en realidad, pero las juntadas con mis hermanos y amigos de amigos de amigos que terminan armándose un poco espontáneas son muy típicas de San Pedro y a la larga te das cuenta de que conoces un montón de personas y súper buena onda. Bueno, no vivo ahí hace mucho, pero siempre está presente la posibilidad de volver a instalarme. Creo que es una ciudad hermosa, me dio una infancia re agradable y viva donde viva, lo siento como el lugar al que siempre voy a volver. No sé, a veces cuando nos ponemos a filosofar sobre la vida o charlar con gente que nació en ciudades sin río, agradezco haber nacido en San Pedro. Bueno, les mando un beso. Hola, mi nombre es Pablo y hace casi 2 años que vivo en Italia. Y lo que más extraño de casa es la gente. Los italianos son muy cálidos y muy amistosos, sobre todo con los argentinos. Siempre hubo un lazo muy fuerte, pero se nota la diferencia. En Argentina esa espontaneidad que tenés con tus amigos o incluso gente conocida como para juntarte a tomar unos mates después de laburar o juntarse a comer en alguna casa, hacer un asado por ahí. Es algo que no se hace acá. Acá es todo mucho más protocolar, se tiene que organizar la gente, tiene que haber una invitación, no se suelen usar las casas para juntarse, no se usan los espacios públicos casi, y bueno, nadie toma mate. Pero esa calidez, esa cercanía que tenemos entre nosotros, incluso cuando no nos conocemos, se extraña mucho. Aunque tengas buenos amigos acá, hay momentos que te sentís medio solo. Y el asado, por favor, cómo extraño el asado. Hola, mi nombre es Sofi Cominetti García. Estoy viviendo en Palma de Mallorca hace 9 años y una de las cosas que más echo de menos de mi pueblo son las tardes en el club, mi abuela, obvio. Y sí, creo que una de las cosas es las tardes en el club, ir al bulevar y nada, creo que lo que más apreciaría ahora es la tranquilidad, pero sí, creo que es eso lo que más echo de menos. Un saludo. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, yo soy Matías Correa, hace 2 años que estoy viviendo en Brasil. Lo que extraño de San Pedro, además de los amigos, la familia, es poder salir a remar un poco todas las tardes. Creo que es algo que extraño mucho, ese pedacito de río especialmente, los mates en el bulevar. Y quería aprovechar, ya que el tema del programa es el desarraigo, les quería decir que amen sus raíces, pero también prueben con salir, que hay un mundo fuera de San Pedro y lo más lindo de la vida es ir atrás de sus sueños. Les mando un abrazo y buen año para todos. Thank you. Desarraigo. Falta de interés o lazos con el entorno en que se vive. Desarreglo. Siempre viví creyendo que no extrañaba tanto ni quería demasiado, mucho menos volver. Hasta que nos vemos de nuevo y nos abrazamos. Todo parece el retorno a cierto lugar preexistente. A la bici, al río, al tiempo suspendido, no me tuve que acostumbrar. No hizo falta. Ya estaban en mí. Como si la copa de un árbol se doblara hasta el suelo y pudiera ver debajo del tronco, descubriendo la raíz, parte oculta de una cosa de la cual precede la parte manifiesta. Hey! Been trying to meet you. Una frase de Saramago que siempre acabamos llegando a donde nos esperan, y en casa siempre nos están esperando. Entonces también, además de pensar el tema de vivir fuera de casa, charlar un poco de esto de que siempre estamos volviendo. Sí, por ahí también, como sobre todo en San Pedro, en los lugares que son chicos, toda la gente se conoce, uno tiene un lugar, en digamos un rol también en la situación social. Y que de repente puede ser un poco cansador, pero a la vez es como posibilitador de un montón de cosas y situaciones que uno no podría hacer como sin ese lazo que se genera al convivir y al volver a un lugar desde donde uno salió, que aunque a veces no parezca, llama. Bueno, vos, Maca, podés hablar por experiencia propia porque estás volviendo de más de 10 años de viviendo en Capital. Y bueno, venís pasando por distintas etapas de llegar a San Pedro y ya haber atravesado un poco más de un mes. ¿Qué podrías contar de esa experiencia, de esos andanzas, de llegar con expectativa? ¿Qué encontrás en el pueblo? ¿Qué pasa? En principio, como que nunca me hubiese imaginado que iba a volver a vivir a San Pedro. Como que también un poco había echado mis raíces en Capital y tengo un montón de proyectos y círculos de amigos que siguen estando allá. Pero volver después de estar tanto tiempo afuera también hace que uno vuelva como con otra mirada y pueda descubrir otras cosas. Por ejemplo, nosotros hace ya 15 días, ¿verdad? Un poco más, 20, que estamos todos los días haciendo lo que hemos denominado la excursión, que es tirarnos por el riacho acá enfrente de las canaletas con botellas de plástico o algún tipo de elemento de seguridad para evitar cualquier tragedia. Y de repente era algo que no conocía o algo que ahora es tan cotidiano, que a la vez es tan cotidiano como lo es el río para nosotros, no por ahí este tipo de experiencias. Claro, hace un rato nos tiramos, antes de empezar el programa, flotar, y decíamos, ¿cuántos años nos perdimos de esta parte del río, de esta actividad en el río? Entonces, como que es volver a casa y a lo que ya conocemos, pero que siempre se va renovando, el espacio acá de las canaletas, toda una parte del río que nosotros por ahí no conocíamos. Sí, y de repente como, por lo menos las canaletas es una comunidad como muy alojadora, pero de todas maneras, como volver al pueblo tiene que ver un poco con eso de sentirse alojado, sentirse un poco protegido frente a la adversidad de estar solo en el mundo o en otro lugar. Como al fin y al cabo, sí, alguien me puede decir muy filosóficamente hablando que estamos solos y que morimos solos, pero la verdad es que cuando las cosas se hacen con amigos o con gente que habla el mismo idioma, con algo del léxico, que también es particular en San Pedro, de las palabras, las costumbres. Los códigos, la bicicleta. Es distinto, tal cual. Como una de las chicas en el audio decía esto, de que hay gente que nació en lugares sin río y que para nosotros es algo impensado. Y a la vez, un poco pensando lo que mis reflexiones durante todo este tiempo, que es algo a lo que no te tenés que acostumbrar. Como en otros lugares que vos llegás, hay otro clima, otro ambiente, y bueno, uno va adaptándose un poco y se va como inmiscuyendo en la cultura ajena. Hay cosas de las que no hay que acostumbrarse porque es como que ya estuvieran en uno. De una. Para siempre. Además de todos los recuerdos, los lugares por donde uno pasa y le remiten a... Bueno, algo que nos está pasando es que nos reencontramos con Maca después de mucho tiempo de no compartir el día a día, de no vivir en la misma ciudad. Y es una locura todo el tiempo, las calles por donde pasamos, andar en bicicleta y todo el tiempo anécdotas, recordar. De hecho, hacemos los flyers de promoción del programa con fotos viejas. Y es todo el tiempo transitar lugares que hemos transitado miles y cientos de veces. Entonces, bueno, eso es un poco mágico, pero también reencontrándonos desde otros lugares, digamos. Total. Aprovechamos para agradecer a todas las personas que nos fueron mandando y contando sus experiencias, y mandarles un saludo enorme a todos. Muchísimas gracias por la colaboración y por prestarse a contarnos, a abrir un poquito de su corazón para contarnos sus anécdotas. Sí, que también está bueno pensar el programa como colectivamente, quizás entre todos, desde San Pedro para el mundo, pero desde todos los sanpedrinos. Y también esto de que uno con las redes hoy puede estar en muchos lugares al mismo tiempo, entonces, bueno, es una herramienta que podemos usarla para hoy tener muchos invitados en el programa, aunque están súper lejos, están presentes. Hola, mi nombre es Sara, vivo en Italia, ahora más precisamente en Toscana, en Monte Oliveto Maggiore. Resido aquí de hace 2 años, pero que estoy en Italia son casi 10. Y lo que más me falta de San Pedro es calor húmedo, casi insoportable, que me hace estar bien. Obviamente, además de los amigos y de la familia que uno deja, que obviamente es lo que más extraña. Bueno, mando muchos saludos a todos en la radio y bueno, a la próxima. Mi nombre es Santiago. En este momento me encuentro de paso por la Ciudad de México, pero hace 4 años y medio que salí de San Pedro, que tomé la decisión de cortar raíces para salir a buscar nuevos horizontes, conocer nuevas culturas, personas, amistades. Creo que es muy bueno que cada persona pueda cortar raíces una vez en su vida, para ver lo que pasa detrás de su mundo y no quedarse siempre con el círculo que uno tiene desde que nació. En estos 4 años y medio no fueron muchas las cosas que extrañé de San Pedro. Se extrañan algunos momentos, pero también el paso de los meses y después de los años hace que uno aprenda a convivir con lo que extraña y que eso que extraña no se vuelva malo, sino se vuelva un recuerdo lindo. También hoy en día tenemos la tecnología que nos permite estar comunicados cuando uno quiera, desde donde quiera, con su familia, con sus amigos, y eso hace que se extrañen menos cosas. Puntualmente de San Pedro lo que se extraña a veces es la vista al río, o un amanecer, o el cielo con los atardeceres, o un asado con amigos o con la familia. Bueno, eso es todo por acá. Un beso muy grande y un abrazo a la gente del fin del mundo. Hola, me llamo Laura. Vivo desde hace 27 años en Málaga. Es el sur de España, la Costa del Sol, que es lo que más extraño de San Pedro, de mi tierra, de mi pueblo. La familia, por supuesto, lo primero. También los paseos por las barrancas, las charlas interminables, tocar el timbre y tomar un matecito. Extraño el club, los amigos que quedaron allí, mi infancia. Estoy muy agradecida a esta tierra, pero vivir el desarraigo es muy difícil, es muy doloroso, pero uno en la vida, como dice mi querido hermano, uno elige el lugar donde quiere vivir, elige el lugar donde quiere construir su historia. Por supuesto que les mando un beso enorme a mis hermanos, a mis cuñados, a mis sobrinos, que los quiero. Y bueno, a todos mis amigos y a todos los que están escuchando este hermoso programa. Un beso grande. Hola a todos, soy Steffi Scorcelli. Hace 7 años que estoy viviendo en México y lo que más extraño de San Pedro, más allá de mi familia y mis amigos, es tomar mates con facturas al lado del río o en la barranca, la ensaimada y las comidas caseras de la abuela los domingos en familia. Y bueno, nada, la buena onda de los sanpedrinos. Un beso a todos. Aguante San Pedro. Hola, hola San Pedro. ¿Cómo andan? Radio La Correntada, Cami, Maca y todo el staff. Les mando un saludo acá al negro Manucho de San Diego, California. Bueno, en este momento estoy en Sacramento de paseo, pero muy contento de que me hayan escrito para mandarle un mensajito. Que el desarraigo es una de las mejores cosas que me pasó en la vida, es la mejor escuela. No importa instituto universitario, no importa escuela, curso, nada, no importa nada lo que vos hagas, el desarraigo es la mejor escuela que uno puede tener. Lamentablemente el que no lo hace no lo va a sentir nunca, nunca. Pero así todo, uno nunca podría hacerlo sin el apoyo incondicional de amigos, familiares. Por más que esté afuera, parte de su cabeza está constantemente allá. Más cuando se es una persona, por ejemplo en mi caso, que siempre tuvo un apoyo de los pibes y de la familia muy grande. Que sería el único motor impulsor para uno poder seguir adelante. Por eso uno nunca se puede olvidar de su amigo y su familia. Uno nunca va a salir eso de su cabeza. Siempre va a estar en la cabeza. Pasen 2, 3, 10, acá a mí ya me pasaron casi 10. Y como cosas que extraño, principalmente, impagable, compartir una pava de mate con mi papá, mi mamá y mis hermanos, sentarme en el balcón de mi casa o en la vereda y ver nada, estar ahí sentado. Eso no quiero nada, no extraño nada, ni joda, ni comidas, compañía extraño nada más. Ya sea esa que le digo con mi familia, ir a visitar a mis abuelas, ni hablar cuando estás sentado en tu casa un martes al recontrapedo y te caen los pibes con

sagrado, el capital, el capitalito, le dicen en la obra, delimitó sus tierras, protegió a toda costa su patrimonio, digamos. Abel, en cambio, es más vagabundo, más hipón, no siente interés por ese Edén Berreta que es el terreno junto a su hermano, y Abel vende carnada viva en la banquina del camino que va al río Tigris. Tatita es un padre venido a menos, tramposo, que usa a sus hijos, miente, lo más parecido a un dios, ¿no? Entonces uno, mientras sienta a los actores, va pensando en el capital, en la libertad y en el destierro como sentencia, ¿no? Entonces busqué el libreto de Terrenal y escuchen cómo Tatita condena a Caín justamente con lo que estamos hablando. Dice: destierro, Caín, destierro. Vas a andar sin detenerte y no te alcanzará la tierra. ¿Tanto te gusta medir? Medirás el mundo en pasos, en pies, y te afincarás en una tierra un día y harás piedra sobre piedra tu ciudad amurallada, cascote sobre cascote, y juntarás capitalito y por guardarlo harás los muros más altos todavía y fundarás bienes raíces, pero vivirás desarraigado. De Mauricio Cartún, de su obra Terrenal. Un abrazo a todos y a todas, che. Bueno, escuchábamos al gran Román del Pueblo contándonos un poco de qué va la leyenda por ahí, o cómo se toma la leyenda del desarraigo. Y como bien él decía, está como con una connotación negativa, como una sentencia, un castigo. Y de repente pensaba que, dependiendo de las circunstancias, tal cual los chicos decían en algunos audios, puede ser una elección de vida y una forma de conocer el mundo. Quizás, Cami, vos nos podés contar un poco más de qué es esto de conocer el mundo a través de los viajes, de moverse, de no estar en un lugar fijo. Sí, yo viajé, viví un poco lejos de San Pedro un tiempo, bastante lejos, que eso también, la distancia te da un poco de perspectiva, pero fue algo positivo, digamos, fue una elección, con esto de que decían también muchos chicos de que está bueno para conocer otros puntos de vista. La verdad que me adapto muy fácil cuando viajo. Estaba en Venezuela, viví 6 meses en Venezuela, 6 en Colombia. En Venezuela hablaba como venezolana, en los 2 minutos ya era una venezolana. Me encontré un argentino un día y me dice: boluda, habla bien, te lo pido por favor, sos argentina. Así que no, lo disfruté. Y bueno, también sentí esto de tener que volver. Me gusta hacer, quiero hacer cine, digamos, nunca hice una película, pero estamos ahí en tratativas de hacer la primera. Y la sensación fue de tener que volver a casa para hablar de lo que uno más conoce, que es el lugar donde nací, mi tierra, para después poder siquiera pensar en hablar de algún otro lugar, de alguna otra historia que no tenga que ver más conmigo directamente. Así que sí, también siempre está el tema de volver a las raíces. Sí, un poco, como recién mencionabas, el tema de la película de Cami va un poco de los pescadores del Paraná, y también es otra cosa que uno tiene como muy a mano y hasta que no se mete y no explora no sabe de qué se trata la vida de un pescador. Sí, con eso también la ciudad se agranda, en que uno empieza a conocer más gente, otras visiones, un poco de todo, de música también, de lo que escucha en la gran ciudad, en la ciudad más o menos grande, en otro país, en nuestro propio país, conocer nuestra propia música, que por ahí no la conocíamos, y nos encontramos acá de repente un domingo al mediodía comiendo un asado y en una fiesta de Gauchito Gil con chamamé y gente bailando y cosas que por ahí no tenemos en lo cotidiano y en lo personal me encantan, digamos. Claro, y también un poco pensaba, escuchando a los chicos nuevamente, en esto de la construcción de la propia identidad a través del entorno o a partir del entorno. Como ser yo es estar con mis amigos, con mi gente, con lo que conozco, y en otro lado tengo que un poco volver a construir eso, hacer un semblante de, o esto que vos decías, hablar el cómo hablan los otros. Claramente no es algo que es tuyo ni que es duradero, pero que evidentemente se transmite y es parte de habitar los lugares. Sí, que también vamos descubriendo nuevas formas de habitar, de convivir, de compartir, como esto de hacer un programa colectivo con muchos sanpedrinos que están en otros lugares. Y también nos encontramos nosotros mismos. Yo me encuentro extrañando mucho y no saber qué extrañar, porque extrañás estar un amigo que está en otro país, que conociste en un viaje, después extrañás a, no sé, cuando vivías en Buenos Aires, a Maca que está en Buenos Aires, y es un extrañar tan grande que está bueno lo que decía Pocho, que pasamos a mandarle un saludo, que los amigos lo están escuchando, eso de que se convierta en algo bueno, los recuerdos, el extrañar, que no sea negativo, porque realmente si uno se la pasa viajando y conoce gente de todos lados y está todo el tiempo generando lazos, si se agarra de eso como algo negativo, termina estando en una situación de melancolía constante. Y bueno, está bueno disfrutarlo, que sea con gozo, que sea usando las herramientas que tenemos hoy en día para estar conectados. Y bueno, que no se pierda tampoco el mate de la tarde, el mirar a la persona a los ojos y el compartir desde el lugar donde uno habita realmente. Yo ahora que estaba como pensando en la definición de desarraigo, voy a poner en cuestión todo esto, porque la realidad es que, por definición, es como el corte, digamos, el no lazo, la ausencia de lazo con el entorno y la ausencia de contexto, digamos, y me parece que es un poco inevitable donde uno llega automáticamente buscar un lugar de pertenencia, buscar alguien con quien relacionarse, con quien charlar, me imagino vos. Bueno, me imagino vos. Hay que hacer una encuesta en la radio que diga quién habla más, Camila o Macarena, porque si no están diciendo como que yo hablo mucho. No, bueno, pero un poco de eso también, ¿no? Como la necesidad de compartir la palabra con alguien. Sí, en otro que lado. Bueno, y hoy en día hay que poner en cuestión también esto de estar desarraigado con las redes y con estar todo el tiempo, que uno está eligiendo todo el tiempo si quiere estar sentado donde está realmente en carne y hueso, o sobrevolando el ciberespacio en redes sociales, en muchos países, múltiples convivencias al mismo tiempo. Tal cual, eso de las redes como que acerca un poco, por más que también lo podemos discutir y poner en cuestión cuán cercano es el vínculo virtual, pero es distinto a estar esperando, no sé, meses una carta de un ser querido que se fue. Bueno, pero de hecho también podemos promover la correspondencia a la antigua, que nos mantiene unidos. Yo me he mandado muchas cartas con mi abuela, que no escucha, así que no hay otra opción que la correspondencia. Y también mantengo correspondencia con postales. Tiene otra magia totalmente distinta. Se me acaba de ocurrir una sección para nuestro programa, que es que nos manden cartas. Por buenísimo. Favor, y las leemos en vivo. De una. Pero mándennos cartas por correo acá a la radio, La Correntada. Vamos a poner la dirección, código postal, todo. Vamos a hacer Facebook. Una publicación con la dirección y todo. ¿Qué te parece? Me parece bárbaro, sí. De todos lados, los esperamos. Lo único, también quería yo aclarar que, más allá de estar lejos de la Tierra 1, el desarraigo, si lo viéramos como problema, yo quiero hacer como una respuesta a eso, porque también hay otra cuestión peor que el desarraigo, que es no habitar ningún lado, o sea, estar moviéndose constantemente, que Maca ahora volvió de Buenos Aires y está como en San Pedro. Bueno, si tiene que contestar dónde vive, en San Pedro, y yo es como que vivo en Rosario, estoy en San Pedro, hacemos este programa, me encanta estar compartiendo con vos, Maca, en San Pedro, pero es como que no sé dónde vivo, dónde está mi casa, dónde quería buscar algo que en realidad tenía en otro lado. Y bueno, es un poco la historia del viajero, que tiene que desapegarse de todo lo material y vivir ahí con lo que tiene en el momento, resolver. Y es un poco loco eso, ¿no? No saber dónde uno está, dónde, con esto de movernos todo el tiempo. Me hace acordar a lo que hablábamos el otro día, de despertarse en la mitad de la noche y no saber de quién es esta habitación, dónde estoy, qué casa es. Claro, porque estamos ahí, todavía no estamos bien asentados, vamos a aclarar. Entonces, casa de madre, casa de padre, casa de hermano. Y por momentos te despertás y no sabes bien, o sea, no es el contexto de mi casa de Rosario, dónde estoy. Sí, tal cual. Eso creo que estar en el aire tiene más que ver con el desarraigo que estar en otro lado. No quiero poner, digamos, en problemática las experiencias que nos acaban de decir y cómo lo sienten, pero creo que es un poco eso, inevitable llegar a un lugar y hacerse de un espacio. Bueno, nuestro programa está llegando a su fin. Queríamos agradecerles nuevamente a todos por participar, por escucharnos. y los invitamos a colaborar con nosotras desde donde quieran, desde donde se les ocurra, poéticamente, venir a compartir lecturas, contar anécdotas, experiencias. Nos parece que es como bastante enriquecedor poder pluralizar las voces y hacer como de este un espacio de todos. Pasando a los saludos, sumar el saludo a Pocho en México, agradecer a Mechi que nos está acompañando hoy en el programa y mandar saludos a Silvestre que me está escuchando dormido y a Maitu y a Malia que nos está escuchando desde España y de paso a Teresa que no podemos saludar a una abuela sin saludar a la otra, si no se genera disputa y a Ñata, por favor. Muchas gracias a Juli por la operación y a la radio por el espacio. Nos vemos el próximo jueves a las 18 horas. Me enamoré de todos los que me garché el verano pasado y se me hicieron un nudo en la cabeza y otras paranoias. Desconocí a mi padre, a mi madre. Yo soy un náufrago de identidad. No me gusta pertenecer y lo necesito. No me gustan los grupos de amigos y quiero tener mil. Los amigos te estancan y te fortalecen. Nunca sé quiénes son mis amigos. Me confundo, me gustan. A veces las chicas, a veces los chicos, a veces los novios de mis amigos, a veces mis amigas. El arraigo es bien puta, no tiene nacionalidad. Amo ni patria, es huérfana y huele a negro guapo. Cuando nuestros cuerpos follan, follan, follan, follan. cama no vuelva a manejar.